¡Qué bien! Así comenzamos. ¡Qué bien y qué contento estoy de que la banda Angelus Apátrida tenga el número uno de ventas en vinilo y en CDs en España! Y bueno, para festejar toda esta historia, esta toda fiesta, el próximo 20 de marzo en La Riviera, a las 21 horas, la banda en vivo y en directo. Sobre todo controlando todo lo que es lo referente a la pandemia. Distancia de seguridad, mascarilla y gel. Para disfrutar de este gran concierto de la banda Angelus Apátrida. ¡Por fin en conciertos! Sí, sí, ya comienzan. Parece ser que el otro día también hubo uno por internet con una aceptación muy interesante. Ahí estuvimos apoyando, no todo el rato porque era imposible, viendo ese Vampire Festival. A ver, amigos de la promotora, si en el próximo festival contáis con la Hora del Rock. Por mí no hay problema. Así comenzamos con el corte 3 de este trabajo, Angelus Apátrida, Angelus Apátrida, The Age of Disinformation. Cada semana vamos a dedicar un programa a una persona querida por mí o una mención en concreto. Hoy este programa 117 en la memoria de Javier Gálvez, gran promotor y amigo mío. Muchas gracias por estar ahí cada semana en el grupo de emisoras AMSC, tanto en directo como en diferido, o en iVoox, Spotify, iTunes, o diferentes medios online, FM, internet, alrededor del mundo. Lo pusimos hace ya unas semanas con una aceptación bastante interesante en toda la parroquia de la Ola del Rock. Desde Alemania, el trío Barón Carta. Al frente cantando Roll Sweepers. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Ground, they claim the victory. Well, fall and hit the ground. seconds ahead for my personal vindication would almost totally upset the time and attention of both the President, Sir Duncan, and the Congress, in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Estás escuchando La Hora del Rock. Ahí tenemos a la banda valenciana mítica, Los Zarpa, que han lanzado recientemente doble trabajo, dos ediciones con temas inéditos. Aquí te pongo hoy La Espada de Wolframio. Fahrenheit, Imperia, el heavy es mi destino, cañones a estribor, el loco, viene Lucifer, o esta, la espada de Borfamio. Deciros que son temas que se incluyen en este doble, bueno, doble no, hay dos volúmenes. Un abrazo a Vicente Feijóo y a su banda, que tengo unas ganas de verlos en directo, que ni te cuento. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. ha rodeado de grandes amigos para este trabajo llamado One Shot. Se pone a la venta en el mes de marzo y me estoy refiriendo ya al tercer single que lanza Ronnie Atkins, en este caso el llamado Scorpio. Todo el trabajo ha sido producido por Chris Lanelli, el guitarrista y teclista de la banda actual Pretty Mains. Y bueno, veremos cómo se escucha el trabajo. Le queda casi un mes para su lanzamiento del primer trabajo en solitario de Ronnie Atkins, la voz de Pretty Mains. Este Scorpio es el nuevo adelanto. Y se nos va la música de Ronnie Atkins para decirte que tenemos aquí una novedad reciente que de verdad pinta, pero que muy bien. Su nombre es Sirenia. Estuvo en su momento la cantante Aileen Pilar Jiménez García, que era de Esplugas de Llobregat y era oyente del Octavo Día, el programa que hacía yo en Radio Cornellá en aquellos tiempos. Y bueno, pues se fue a Noruega y estuvo con los Sirenia, esta banda que, bueno, recientemente han sacado un disco nuevo y que tiene cantante, como sabéis, reciente, pues Araya, hará unos, no sé, unos, concretamente desde el año 2016, Emmanuel Zoldan. I'm insanely high on your desire. I'm Bueno, vamos a irnos con un plato fuerte de la noche, mañana o tarde, donde escuches la emisión en concreto. Vamos a irnos con un directo grabado en Bakken. La han llamado Adiós, amigos. Y vaya tema para comenzar el show desde esa meca del heavy metal y el metal en general, desde la zona de Hamburgo, Wacken Open Air, y esta banda en vivo para ti en esta Hora al Rock 117. 17. Estamos en directo, se me enganchaba el cable en el micro. Ahí tenéis una banda suiza. De hecho, ya en redes sociales dijimos que pondríamos hoy una canción o dos, quién sabe, de esta banda que a mí marcó mucho, un disco llamado Metal Rendezvous. La pista está ahí. La hora del rock. Frente Marestor, el cantante, guitarrista, creador de la banda, Fernando Von Ahr, y su bajista, Chris de Boer. Deciros también de que en su momento estuvo Mandy Meyers, que está actualmente con la banda Gotthard. Heat Hunter, Crocus, en directo desde Wacken Open Air. Y por supuesto, esto sigue y sigue, como sabes, amigo y amiga, son 120 minutos de buen heavy metal y rock duro servido en bandeja de plata. Ha marcado un trabajo muy heavy metalero este señor Todd La Torre, que fue cantante de los Crimson Glory en su momento, actualmente de los Queenright, y hoy te ponemos Guardian of the Downfall. Bueno, la banda Sirenia ha lanzado un cover, una versión de un grupo, bueno, de una cantante francesa llamada Desirels, y bueno, pues ha lanzado este Guayas. Vaya acople de micro. Parece que estamos en un directo. Es que lo estamos, pero digo en un vivo. Sirenia, Guayas. Oye, ¿verdad que el tema se la han currado, Lo escuchas en La Hora del Rock. Fuji Yama, voyage. Vamos a ver, quien no diga que no la conoce esta canción es para darse un canto en la boca en una esquina de un kiosco, ¿no? Es un tema mítico de los 80 que, bueno, ¿quién no ha bailado alguna vez en alguna fiesta o en la discoteca? Porque no hay que ser cortados y lánzate a la piscina. Sí, yo la he bailado. Y yo sí que la he bailado. Boyas, boyas, versión sirenia. Bueno, y seguimos en Noruega. Noruega, pues, tiene últimamente a Jorlander a punto de entrar en Eurovisión. Está en las finales y está pidiendo en redes sociales a todos sus fans y gente que le gusta el heavy metal que lo voten y que tengamos nuevamente a otro heavy en el mundo del rock en Eurovisión. Espero que Jorlander lo consiga y entre también, por supuesto, directamente en esos veintitantos países que participan en Eurovisión. Aunque yo, Australia e Israel, ¿qué pintan en Eurovisión? Divino dinero. Ahí tienes la canción que va a representar, si pasa a la final, Jorlander, Fate, Bloody Fate. And faded sheets that we follow like flocks of sheep to the bitter end. Nothing learned, nothing gained through the ages of being framed. Kill our own in God's name. Are you feeling my rage from inside of your cage? It's time to turn the page. Will human race ever learn? Suerte del mundo a Jorlander en este futuro Eurovisión y que entre como seleccionado de su país como es Noruega. Jorlander, Fate, Bloody Fate. Bueno, y ya lo tenemos casi cerrada la entrevista con el mítico bajista José Luis Campuzano, más conocido por el Sherpa. Una canción que dedica a todos los triunfitos de Ópera Triunfo. Entre cardos y amapolas, sangre en los caminos, así fue su nacimiento y el color de su destino. Cactus solitario, perdido en el desierto, aullido del coyote, así son sus sentimientos. Y tú naciste a la sombra del dinero. ¡Qué bien creciste, rojo invernadero! El viento dispersó su semilla entre las piedras, igual que en la parábola del nazareno. Sin embargo, a ti, en un cómodo vivero, que tu color. Ya no da dinero, dinero, dinero, poderoso caballero. Él siempre manda, flor de invernadero. Creíste que la fama duraría toda la vida y flores de invernadero. Carlos Escobedo, Fortu, Julio Castejón y Sherpa en este tema crítica a la Operación Triunfo, flor de invernadero, y estaremos pronto hablando en Destripa Rock con Sherpa. Sí, amigos, sí, amigas, muy pronto en Destripa Rock, entrevista con Sherpa. Esta semana estaremos hablando con Ricard Artadil, que hace una semana fue en audio una entrevista muy emotiva que nos daba Salvador Domínguez tras casi 16 años o más sin hacer entrevista alguna en un medio español. Y lo conseguimos nosotros, la Hora del Rock de Stripa Rock. Gracias, Salvador. Te espero hacer pronto una cara a cara. Hay muchas cosas que contarnos en Stripa Rock. Bueno, y seguimos. Vamos a volver al directo de Bakken con Crocus y un tema fiestero. Hoodoo Woman. Yeah. ¿Cuándo sentiremos el calor del público cantando, coreando? Espero que pronto. Adelanto Crocus en Backend, Hoodoo Woman. Este concierto, lo que yo noto, y tú también seguro, es que no han retocado nada. Suena puro directo. Suena desde fuera hacia el público. Crocus en vivo. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Y esto es Primicia Total. Nos los envía Javi Gianno, cantante ocasional del grupo Steel Force, The Oracle. Desde Barcelona, Steel Force. Al frente, Artur, guitarras. Jordi, batería. Fati, bajo. Y Javi Giano a la voz. Músico invitado, Iván Tempestas. Son de Tarrasa y suenan pues muy bien, con un sonido muy power metal, bastante también un poco sinfónico. Ahí los tienes, Steel Force, exclusiva en la hora del rock. Abrazos a sus componentes, que creo que están muchos ubicados en el WhatsApp 630-3506-24. Y no paramos, seguimos dándole fuerza al yunque del metal. Último lanzamiento del sello Fish Factory. Los Torque. Strain to your heart. Llama el trabajo The Deep Between Two Souls y son de la zona de León, el grupo llamado Torque. Y bueno, el single es concretamente el Here I Am, pero aquí somos muy chulos y ponemos otro que también tiene toda la pinta de ser conocido en el repertorio de esta banda, que practican un hard rock melódico bastante rockero, con también covers de bandas míticas del hard rock en sus directos. Directos, divinos directos. Espero que pronto nos abran la veda para que tengamos nuevamente conciertos como el de la banda Torque. Strain to your heart, nueva adquisición del sello The Fix Factory. Se me está pasando hoy el programa a punto de finalizar la primera hora. Solo quedan 5 minutos para llegar al punto de las 22 horas. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La voz puede que te suene bastante. Te diré por qué. Es Anthony Ellis, el cantante actual de Regresión, con esta banda británica. Él también fue cantante de la banda Big Fook. Anthony Ellis a la voz, Nick Clare a las guitarras, Leo Andrew al bajo, Dan Collins guitarras y Seth Switz a la batería. Es un grupo que se crea en el año 2019, en la plena pandemia. A principios, 2020, ya la cosa fue a tope, pero el disco tenía que haber salido en ese año y sale ahora, 2021. El grupo Q, el sello Frontis Records. Y bueno, pues parece que Anthony Ellis aspira a mucho. Desde la hora del rock, Anthony, mucha suerte en este nuevo proyecto. Y pronto esperamos escuchar temas con Regresión. Y nos toca disco del mes, dándole caña, dándole fuerza a este disco que te recomiendo que te lo compres, porque sinceramente no te va a dejar nada indiferente. Disco del mes, en la hora del rock, febrero, ya tocando a punto de este mes de marzo, que será el próximo lanzamiento. Lo veremos con el tiempo. Ahora actualmente están los Soen como disco del mes. Recomendación. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. You may close your eyes, and I'll be your guidance. Come suffering, let me be your medicine. Lay your hopes on me. We're hunting blind and aimless, embracing gods to feel their light. We fell from grace right into the morn. I believe that in the end we could be something more, but every trace of who we are is gone. Still I hope we could be the ones, be the ones. And I see how we surrender for the endless greed, and we do nothing to prevent its fear, to keep piercing into our hearts. Open eyes, unveil the disguise. Of a friendly imposter who loves you in wearing a warm heart and grin to leech off your Lumerial, Deceiver, Monarch, Illusion, Antagonic, Modesty, Dissident y Fortune. Son 8 cortes, ¿a cuál de ellos más espectacular? Disco del mes en la hora del rock febrero, Soen Imperial. Archie, súper recomendado. Hay un grupo que, bueno, ha hecho... ¿Os acordáis de aquel grupo popero español llamado La Década Prodigiosa? Pues algo parecido han sacado en el mundo del heavy metal y del, digamos, rock. Es una banda que escucháis ahora porque la han llamado, a lo que te pongo ahora, The Priest a Maiden Head. Sí, sí, como escuchas bien. The Priest a Maiden Head. One side. van tocando el palo de Maiden, de Judas o de Motorhead en los ritmos de guitarras. Se llama el grupo Slave to Fashion y han hecho un recorrido por el heavy metal. Llaman al trabajo The History of Heavy Metal. Desde este de Priest and Machine Maiden o Machine Head al Sex, Drugs and Rock and Roll, Thrash of the Titans, Expression of Extremity, Garden of Chains, The Power of Metal, The New Metal, The Hour Metal. Vamos, una especie de historia del heavy metal hecha en este disco del grupo llamado Slave to Fashion. Concierto de esta gente, todos los asistentes al concierto pegando botes, no sé, haciendo mosh o haciendo pogo, no importa, porque sinceramente esta banda, los Korpik, la Ani, están dejando bastante alto el estandarte del polka metal. El tema es polka y suena pues así de bien. Desde la Hora Rock número 117, desde Menorca y para el mundo, Radio Fish. Vamos a irnos recientemente, pues mira, estamos, hoy es martes, el pasado jueves recibí en correos físicamente dos trabajos de Ronnie James Dio. Dije, ¿esto qué puede ser? Las portadas, muy dibujos animados y demás. Dije, pues parece ser de que son directos. Son dos directos diferentes. Uno en la etapa del Holy Diver Tour, que te pondremos en este momento, y otra un poco más posterior, de discos pues más actuales hasta a esta fecha. Escucharemos el tema Holy Diver con una mezcla del Tarot Woman. Y será hoy el clásico Ronnie James Dio en la Hora del Rock. Holy Diver, Reprise, Charlotte Woman. clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away. Oh, you know. The eyes of a cat in the black and blue. Something is coming for you. Look out! Race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray, it's alright. Clásico del programa. Gotta get away. Get away. Between the velvet lights, there's a truth that's hard to steal, yeah. Say the vision never dies. Lights are never-ending wheel. Holy diver, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid. ¿Qué decir de este hombre? Pues todo palabras majas. Palabras fantásticas de este gran cantante como fue Ronnie James Dio, descanse en paz. Contigo se fue la voz del metal, la voz del heavy metal, la voz de todos los tiempos. Dos temas, Tarot Woman y este Holy Diver, Tarot Woman. Yo recuerdo esta formación emblemática, Jim Bain al bajo también. Desaparecido, Ron James Dio, Vivian Campbell, guitarras, y Vinny Appice y la batería. Este último fue también componente un tiempo en los Black Sabbath. Ya estamos rozando casi casi el meridiano de la hora y media de emisión de este 117. You went down too long in the middle of the sea. Oh, what's becoming of me? Este disco, el Holy Diver, tras irse de los Black Sabbath, hay que tenerlo. En casa, en CD, en vinilo, en lo que tú quieras. Pero este disco es como la Biblia del heavy metal. Otra banda que está de directo, los madrileños Endernity, el viernes 26 de marzo en la Sala Cero, llamada Palacio de la Prensa, en Madrid, en la Plaza de Callao, número 4. Entradas anticipadas 10 euros y en taquilla 15 euros. Apertura de puertas a las 20 horas y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad vigentes. Vaya, ya comienza a moverse los conciertos. Y me encanta comunicar estas noticias a toda la audiencia de La Hora del Rock. Ya comienza esto a moverse poco a poco, pero eso sí, poco a poco. Hoy escuchamos la canción Strangers de esta banda de Madrid. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Bueno, y hace poco, concretamente el 19 de este mes, ya hace aniversario la muerte de Bon Scott, un grande del rock de todos los tiempos, cantante de los AC/DC. Escuchamos el trabajo Highway to Hell y este Girl Got Rhythm. We'll be right back. gira el mundo a mi pesar, es la realidad. Soy a ti la luz que escapará iluminando la oscuridad. Se debe encontrar tu propia identidad. Forjaré un nuevo recuerdo que me haga olvidar esta Este hombre ha estado en miles de bandas, entre ellas, por ejemplo, en sus principios de los Tabú, bueno, y también está actualmente con ellos, y por supuesto de los Stop Stop, y ahora pues nos lanza el trabajo nuevo en solitario, el llamado Episodes of My Life. El Paul Redwood y la banda Redwood. Son 10 canciones. Escuchamos Salvaje Edén. La producción del disco de David Palau, un gran amigo mío y músico y aparte productor de ese estudio fantástico que tiene ubicado allí en su casa y que hace virguerías musicales para lanzarlas al mundo del rock. Su última creación de productor es este trabajo de Paul Redwood. Esta música seguro que os suena el, digamos, formato metal sinfónico, operístico. Desde Centro Europa, los Épica. Without any end to see. Muy sinfónico este tema de Skeleton Key. Y bueno, deciros que muy pronto también tendremos, es que estamos trabajando muchísimo en la, en el formato de Stripa Rock. Hemos estado viendo hace poco, pues, yo que sé, por ejemplo, a Ronald Romero, también a lo que es al promotor Robert Mills. Hemos tenido en audio, porque ha sido imposible hacer una entrevista cara a cara, por formato Zoom, a Salvador Domínguez. Estaremos esta semana, está presente con Ricardo Altadil, y la próxima estaremos hablando con David Goe. Pero también estamos preparando una entrevista con una persona que está ahora, pues, en la palestra, ¿no? Me estoy refiriendo al cantante que estuvo en bandas como Amadeus, que de hecho ha vuelto a Amadeus, también pues con los Avalanche, y por supuesto también con ese, digamos, formato acústico que hizo recientemente con Alberto Rionda. Me estoy refiriendo al señor Isra Ramos, y ha sacado una historia de verdad interesante, llamada el grupo Grace. Muy pronto en Destripa Rock, Isra Ramos. Ahora su tema, Atreyu. La hora del rock. La hora del rock. Pues sí, tendremos muy pronto a Isra Ramos en The Stripa Rock, y bueno, muy pronto también tendremos en 3 semanas a David Goe. También tenemos pensado entrevistar a Sebastián Gabá y muchas más entrevistas. Todo esto y mucho más, sábados 20 horas en directo de The Stripa Rock. Cuando me llegó esto, muchos oyentes dijeron: pero Paco, ¿qué has puesto? ¡Qué pedazo de grupo! ¡Qué dúo! Tenemos a Paul Lane y a Bruno Rabel, los dos componentes en su momento de la banda Danger Danger, y han sacado un pelotazo de disco. A Weekend Smile, la sonrisa malvada. Love God, a All on You. Se me ha pasado lo que es el tema de Wicked Smile de Paul Lane y Bruno Rabel. Esto suena ahora, son los Acet. A punto de ser el disco mejor de este mes, pero no pudo ser. Se lo llevó el gato al agua la banda sueca Soem. Ahí tenéis a los Acet. How Do We Sleep es el tema. Y ahora espero no me haga el feo el programa de radio y me haga poner a los Wicked Smile. Ahora sí, Wicked Smile, Paul Lane y Bruno Rabel. Waiting like Yo al menos lo espero con muchas ganas este trabajo, este dúo fantástico de Paul Lane y Bruno Ravel, ex componentes de la banda Danger Danger. Aunque creo que Bruno Ravel sigue liado con ellos. Bueno, y ya la noticia me llegó hace nada, hace escasamente unas horas. Muy pronto en The Strip Rock, Diva Satánica. La cantante actual de la banda Nervosa estará en The Strip Rock y la conoceremos un poco más de cerca, más íntimamente, más siendo un tú a tú. Escuchamos el trabajo de Nervosa, el Perpetual Chaos, Godless Prisoner. Tengo mucha ganas de entrevistar a Diva Satánica, a ver qué se cuenta, porque debe ser una, no sé, como una especie de elegida, ¿no? De España, que vaya a cantar con este grupo de Brasil, como son la banda de chicas Nervosa. Bueno, y como estamos en pandemia, bueno, sí, pandemia, confinamiento, en según qué zonas del mundo, la banda Saxon se ha lanzado un trabajo que van a sacarlo muy pronto, de todo covers, y el single que han elegido es este. Pain in Black, versión de los míticos Rolling Stones, formato Saxon. My love will laugh with me before the morning comes. Y ya nos vamos. Ya se cierra el kiosco con pequeños incidentes a nivel técnicos. Pero bueno, también las máquinas, cuando no quieren, es que no quieren. Pero hay que respetarlo. En fin, amigos, para mí es un placer acompañaros desde Menorca para el mundo entero, siempre apoyando nuestra música, el heavy metal y el rock duro. Hasta la próxima semana. Recuerda, este sábado que viene tendrás a David Goe de Embellish en Destripa Rock. Y esta semana estará Ricardo Altadil, actualmente creador de muchos grupos como manager, y también está llevando la revista Metal Hammer. Todo esto mucho más en Destripa Rock. Ya sabéis, en YouTube, 20 horas. ¡Nos oímos! De verdad que para mí siempre un placer acompañaros. ¡Os quiero! ¡Hasta la próxima semana! Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.